tengo un enfisema, tengo que andar con un tubo oxígeno cuando me quedo sin aire. Pero si ven que paro un poquito es que estoy tomando aire, ¿no es cierto? 40 años de vivo se pagan con... te pasa cuenta. Es la realidad. El orden natural no puede ser alterado. El cigarrillo altera el orden natural. Entonces se cobra cuentas. No hay vuelta que darle. En todo pasa lo mismo. También tomo vino, pero espero que no me tome. Espero que no. Como decía don Leonardo Castellani, que fue, me agarró los 14 años, decía Castellani que en el rosal de Nuestra Señora, nosotros rezamos todos los días el rosario con el Señor, en especial los días viernes. Los días viernes mándenme si tiene algún enfermo, todo, porque les aseguro que es muy efectivo, no porque lo rece yo, porque lo rezan mis hijas y ahora se ha incorporado mi nietita de 6 años. Qué bueno. En el rosal de Nuestra Señora, Castellani dice claramente y que en el paraíso, espero que vayamos todos, como dice el Apocalipsis, la ciudad mineral, dice, pero en realidad está hablando de las flores, ¿no es cierto? Habrá parrales, supongo, dice, habrá parrales, ¿por qué? Porque el vino es sagrado, por algo lo eligió el nuestro Señor para hacer nada más que el alimento nuestro, el pan y el vino, ¿no es cierto? Rechazar el pan y el vino es uno de los síntomas claros de la apostasía. Fíjense, le contaba hoy una anécdota de un sacerdote en el Chaco. Primero consagró Bermudas, estaba en Bermudas con la estola, y consagró con Coca-Cola. Y antes de consagrar dijo, textual, no voy a poner en juego la salvación de mi alma, ¿no? Textual. Antes de poner en juego dijo, no piense que porque consagro con Coca-Cola soy imperialista, pro-yanqui. No, dice, porque no. No tengo vino en este momento, pero no importa, ni intención. Y dio la comunión con unas galletas y las dio desde el altar picándolas así. Fui a hablar con el obispo, Monseñor Di Stefano, en ese momento, y sacó carpiendo. ¿A usted? A mí. Sí, claro. No al sacerdote. Bueno, Lutero hoy. Lutero. Yo creo que posiblemente estamos viviendo en nuestros días una marcada pérdida de la fe. Y me refiero concretamente no tanto al mundo en general, que es evidente, recuerdo a Juan Pablo II en Florencia, yo fui testigo presencial, golpeando el pupitre diciendo, se dice que Europa ha dejado de ser católica, Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Se dice que Europa ha dejado de ser católica. Que hemos perdido la batalla, no, decía, golpeaba, estaba vigoroso, fuerte, todo, el público era todos intelectuales católicos, muchos teólogos. No, hemos abandonado trinchera tras trinchera. Vamos a abandonar, año 1979-80, vamos a abandonar la última trinchera, la familia, preguntaba él. Mire lo que está pasando. Por eso digo que no tanto el mundo, es necesario, dice él, un nuevo viaje de Colón, dijo, pero esta vez de América a Europa, para plantar la cruz en Europa, porque Europa está dejando de ser cristiana. Palabra de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Estamos viviendo en estos días una de las pérdidas más grandes de la fe de la historia. En la conversación previa ustedes me han ratificado los que están viviendo en las respectivas parroquias, el escándalo. Yo tenía que hacerme 23 kilómetros viviendo en Villa Ballester, donde tengo iglesias alrededor, en un radio de 10 cuadras, tengo 6-7 iglesias, donde estoy seguro que no hay auténticas consagraciones. Me tenía que hacer 23 kilómetros hasta José C. Paz para, con el padre Leonardo Giocosa, participar en una auténtica misa católica, pero adoración permanente, si vieran la cantidad de gente, no le falta a nadie a la adoración, en un barrio muy humilde, hacemos Semana Santa ahí, caminando por entre el barrio, no lo suspendemos por lluvia, caminando entre el barrio y la gente, lo hace él con 12 monaguillos, se reza la oración a San Miguel Arcángel, después de terminado, no, mirá, se reza el Padre Nuestro en latín, el Ave María en latín, el Credo en latín, puso capilla de oración, pero parroquia San Antonio de Padua en José C. Paz, Leonardo Giojosa, un sacerdote rosarino, joven, lo conocí a través de un gran amigo mío, de Javier Sorondo y la familia Sorondo, y ahí nos hemos hecho amigos. Hasta que, estando en Chile, me entero por una esposa de un almirante en Viña del Mar. Doctor, dice, yo tengo una... ¿Dónde vive usted, doctor? En Villa Ballester. Ah, ahí yo tengo una hermana en Villa Ballester. Qué suerte que tiene usted, doctor. ¿Por qué? Le digo. Tiene a Monseñor Basioto en Ballester. ¿Qué? En Chile me entero que estaba Monseñor, no me lo había dicho. Mi director espiritual es Monseñor Basioto. Ha sido dos meses que estaba ahí, no me lo había dicho. No había viajado, no habíamos encontrado. Bueno, ahí dejé de hacerme los 23 kilómetros de viaje, haberlo violado, lo veo de cada tanto, y ahora, hasta que el obispo de mi diócesis lo echó a Monseñor Basioto de la parroquia. ¿Por qué lo echó? Porque nunca el 10 había estado tan lleno. Porque llevó a la gente de Libre, el Instituto del Verbo Encarnado, a hacer una misión, y a las 5 de la mañana salíamos a rezar el rosario, y la gente antes de ir a trabajar, la gente común salía a rezar el rosario con nosotros. Por eso Rodríguez Melgarejo, que fue capellán montonero, me hizo echar de la universidad donde yo estaba, me sacó las materias teológicas, porque yo publiqué en mi trabajo la foto del diario Montonero, donde estaba la lista de capellanes Montonero, con la foto, y estaba él. Don Rodríguez Melgarejo. Me hizo echar, no me pudo hacer echar, porque así es el convenio de las universidades. Cuando mi universidad, donde estoy ahora, depende del arzobispado de La Plata, Monseñor Aguirre, uno de los pocos obispos que está hablando seriamente de la realidad. Cuando habla con Rodríguez Melgarejo, yo le planteé, me están sacando. Bueno, dice, ¿qué mandó? A reemplazarme a mí. El convenio que hay es que el obispo del lugar es responsable de las materias teológicas, que me parece que está bien. Y me parece que está bien. Porque el obispo del lugar me parece correcto. Y está hecho. Su brazo derecho, el padre Olivera, hijo de un coronel muy amigo mío, con el cual fuimos profesores de la Escuela Superior de Guerra, me dijo, Hugo, no te quiere. ¿No me quiere? Le digo, está bien, o me odia. Digamos que es lo segundo. Es doloroso un obispo. Yo le enseñé a mis hijas que la mejor manera de quererla, a ella es quererla primero a Dios, a la Virgen, que a ella, porque me devuelve 100 por 1, de esa manera te quiero 100 veces más de lo que podría querer, hija mía. Sería eso, es muy doloroso que un obispo tenga eso. Lo digo porque esto es públicamente. ¿Quiero provocar escándalo? No, porque me autorizó mi confesor a decirlo. La verdad es que proclamarla donde sea. Me autorizó mi confesor a decirlo. Que es el Monseñor Basioto, Antonio Basioto, santo varón. Basta mirar los ojos para ver la santidad. En cambio, hay otros ojos que miramos de purpurados que no ven la santidad. Laicos individuales, grupos, parroquias, denominaciones católicas enteras se están apartando de las enseñanzas de Jesús y se siguen llamando católicos. ¿Cómo es posible que se haya llegado a esto? Porque, honestamente, el pescado se pudre por la cabeza. El cuerpo místico está siendo atacado fundamentalmente por la cabeza, la infiltración que hay gravísima del error en la cabeza. Y en la cabeza me refiero al actual Papa y a los cardenales que está apoyando. ¿En qué lo juzgo? Por las obras, por lo que está haciendo. El último documento, mañana sale otro y estoy temblando, pasado mañana sale otro y estoy temblando, lo que va a decir, misericordia y pobreza, estoy temblando. Porque ahora tenemos que adorar a la Madre Gea, a la Madre Tierra, al ecosistema. Y el problema ecológico espiritual ha quedado de lado, el más grave. Recibimos a aborteros, recibimos a cualquiera, apoyamos a Hillary Clinton, y rechazamos a alguien que se manifiesta como cristiano. Yo no soy de Trump, para nada, pero la realidad es la realidad. El último programa que he grabado, véanlo, salió ayer grabado, ya tenemos 1000 entradas, gracias a Dios. Véanlo cuando lleguen, yo después les doy los datos al que no los tenga. Hablamos de qué significa la elección de Estados Unidos para los católicos. ¿Qué significa los terremotos que han destrozado la iglesia de San Benito, que es el patrono espiritual de la evangelización de Europa? Por San Benito Europa fue sinónimo de iglesia católica, iglesia católica significa Europa. Y un benedictino, impresentable hasta por su forma de vestir, por su forma de hablar, no, son fenómenos naturales. Y un sacerdote, por decir que esto era un castigo de Dios, fue sancionado gravemente por el Vaticano. Castigan a un cura que dijo que los terremotos en Italia pueden ser un castigo divino por las leyes como las del matrimonio homosexual. El Vaticano condenó estas declaraciones que formuló Radio María, una emisora católica. Determinó la suspensión del programa del sacerdote italiano Giovanni Calvacoli, que opinó que los recientes terremotos en el centro son un castigo divino. Radio María informó de la suspensión inmediata del programa mensual del cura por sus declaraciones sobre los sismos. Y leo textualmente, que no está en la línea con el anuncio de la misericordia, que es la esencia del cristianismo y la acción pastoral del Papa Francisco. Acá no hay lugar a otra interpretación. Hay nuevo verbo, misericordiar. ¿Misericordia para quién? Para los que están contra el orden natural, para los enemigos radicales de la iglesia, para los musulmanes que están asesinando diariamente, cada 8 segundos matan a un cristiano, según la ONU, cada 8 segundos estos musulmanes. Ahora, ¿para qué no hay misericordia? Para nosotros los tradicionalistas, para los que nos aferramos al cuerpo místico, a la verdad, para los que queremos llevar el Evangelio hasta sus últimas consecuencias, para los que le pedimos al Santo Padre que pastoree, no con olor a ovejas, con olor a verdad, con el perfume de la resurrección, con el perfume de María. Primera visión que tendremos, Dios mediante, y espero que todos, antes de entrar en la beatitud, y eso será un gozo infinito de por sí. Para eso, para nosotros no hay misericordia. Para este sacerdote no hay misericordia. Para el IBE, que tiene un récord de no hay misericordia, y se ataca al Padre Abuela y se condena al Padre Abuela. Verbo misericordiar que se ha hecho significar. En la última, yo soy miembro de Sociedad Tomis, en el último, pueden verlo en internet, en el último, la última semana Tomis, yo presenté un trabajo que se llama Misericordia sin Justicia. Reflexiones de Santo Tomás de Aquino. A mí el padre Castellani me mandó a estudiar la Suma Teológica, a mí a otros dos, Guillermo y Mónica del Río, con el padre Julio Membiel. Mirá que, con qué nene me mandó a estudiar la Suma Teológica. Pues yo tengo que dar gracias a Dios, los maestros que tenía. Yo soy un buen repetidor, nada creativo, ¿eh? Un buen repetidor, por temperamento. A mí me duele la iglesia. ¿Cómo es posible que denominaciones católicas y cristianas, también evangélicas, aboguen por el aborto? ¿Cómo es posible que se ordenen pastores homosexuales militantes? ¿Cómo es posible que el Santo Padre, el vicario de Dios en la tierra, vaya a conmemorar, y por más explicaciones que dé el Vaticano, conmemorar tiene un significado propio, es valorativo y no negativo, no es meramente recordativo de una fecha, sino es valorativo y un hecho, la Reforma Protestante? Conmemorar al heresiarca Lutero, a Martín Lutero, ser recibido por la cabeza de la iglesia luterana, una lesbiana reconocida con su pareja, que tiene hijos en adopción dados por el Estado. Un gobierno sueco dominado por la masonería y que todos los miembros de la iglesia luterana son de la masonería. ¿Cómo es conmemorar qué? ¿Por qué era necesario ir? Porque hay que perdonar. La misericordia. Misericordiar es el nuevo verbo. Yo misericordio, tú misericordias, nosotros misericordiamos. Hay que perdonar. Si hay que perdonar todo, ¿para qué? El infierno. Entonces vos vas a dar una charla, como me tocó dar a mí, sobre el rebrote del satanismo, documentada. Hay 154 cursos satánicos alrededor del Vaticano, todos organizadamente. ¿Por qué? Porque el Vaticano va a ser tomado, según el Apocalipsis. Y si rezan la oración larga a San Miguel Arcángel, la de León XIII, ahí lo dice en la larga claramente. Se sentará en la silla de Pedro con el objeto de herir al pastor y dispersar al pueblo católico. Informes muy serios señalan que un alto porcentaje de los cardenales o son homosexuales o tienen mancebas o están amancebados. Se dice un 80%, y estoy hablando de fuentes muy serias, ¿eh? Muy serias. Yo no voy a condenar mi alma por esto, no tengo la prueba. No he sido coqueteado por un cardenal, ni me ha pedido tomar de mancebo, ya no me da de mancebo. No he tenido. Pero las fuentes que yo digo son fuentes muy serias, y esto es muy grave. ¿Recuerdan el Papa, el cardenal que anunció, ¡habemos Papa! ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Lo recuerdan? Francés, exacto. Cada vez está más extendida en una conferencia, rebrote del satanismo. Hablo yo sobre el satanismo, hablo yo de todos los documentos del magisterio, hablo yo de los documentos bíblicos, hablo yo de las palabras de Jesús, no son inventos míos, sobre la existencia del príncipe de este mundo. Y un sacerdote, no joven, mayor, cuando termina la charla y rodeado de los sacerdotes jóvenes, ahí vino el drama, porque era rector de ese seminario, el encargado de estudio de ese seminario, me dice, doctor, eso del infierno es preconciliar, es una manera alegórica, es preconciliar. Y ahí me vino a la cabeza lo que me enseñó el padre Castellani. No se preocupe, padre, el infierno existe. Y le digo más, hay un lugar reservado para usted ahí. Está vacío, dice usted, hay un lugar reservado para usted. Yo voy a rezar mucho y voy a hacer rezar a mi familia, mis conocidos por su alma. Se lo dije no por atacarlo a él, sino por los chicos seminaristas que estaban con él. Les estaba enseñando que le decían el infierno. Si no existe el infierno, no hay culpa. Si no hay culpa, no hay pecado. Juan Pablo II, 12 veces, yo le coleccioné, 12 veces, porque hay que leer los documentos del magisterio, 12 veces, habló del gran drama del hombre contemporáneo, es la corrupción del concepto de pecado. Corrupción del concepto de pecado. Entonces, sacerdotes que no creen. ¿Qué hay algo más ilógico que el nuevo comandante en jefe de los jesuitas, la compañía del capitán Ignacio de Loyola, creada para la defensa del Papa y contrarrestar la reforma protestante? ¿Quieren ustedes a quien ha sido nombrado? Va a seguir, según su declaración, nombrado por otro jesuita hoy en el trono de Pedro, va a seguir los lineamientos de Arrupe. ¿Y qué decía este nuevo? ¿Qué dijo las primeras declaraciones? Recordó un viejo artículo de él, donde señalaba que el único camino para la evangelización en la actualidad era el marxismo. Así claramente. El marxismo. Véanlo en internet. Véanlo. Pongan el nombre, no quiero ni nombrarlo. Pongan el nombre. San Ignacio no merece eso. Jesucristo no merece eso. ¿Pero por qué llegamos a esto? ¿Por qué es posible esto? Amigos míos, lo digo con dolor y trato de ser mesurado en mis palabras. Amigos míos, esta situación es particularmente peligrosa porque hay lobos disfrazados de oveja y están haciendo esfuerzos dentro de la iglesia para desviarla. Y ya nos dijo el Señor, no tengan tanto miedo de aquellos que matan el cuerpo. Tengan cuidado mucho aquellos que buscan matar el alma, porque trabajan para el príncipe de este mundo. Son satanistas. Varios cardenales muertos, y tengo el listado, se descubrieron toda su simbología católica, masónica, perdón, ojalá que se sea católica, masónica, eran masones de grado avanzado. Y la masonería tiene íntima vinculación con el satanismo. Íntima. No es casualidad el aumento de la arquidiócesis de Buenos Aires del robo de hostias consagradas, gracias al gran paso que marcó muy bien Santa Teresa de Calcuta, ¿eh? El gran pecado hoy en día es la comunión en la mano y no comulgar de rodillas. Teresa de Calcuta. Ni Juan Pablo II pudo obligar volver a la forma de comunión de rodillas. ¿Por qué? Hay una infiltración clara en el reino de Dios. No debe sorprendernos. Yo encaro todo esto observando los evangelios. Mateo, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que causan el pecado y los que hacen el mal. Muchos se apartarán de la fe. Mateo 24. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24, versículos 10 y 11. Esto pasó muchas veces a lo largo de la historia. Pero hoy en día estamos viendo que es algo sin parangón. Ya viene de la cabeza. Ya viene de la cabeza. En Hechos de los Apóstoles, San Pablo nos advierte: yo sé que después de mi partida, hermanos, vendrán lobos feroces entre vosotros y no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, de adentro del corpus católico, se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos tras ellos. Así que estad en guardia. Recuerden que durante 3 años, recordaba el ex Saulo y ahora Pablo, no he cesado de amonestar a cada uno día y noche con lágrimas. Eso es lo que yo procuro hacer. Amonestar día y noche y con lágrimas, porque a mí me duele la iglesia. Me duele muchísimo. He tenido la gracia de Dios de tener docentes, maestros extraordinarios, que nos advirtieron que esto iba a pasar. Pero aún sabiéndolo, que nos había advertido, aún sabiéndolo, cuando llegó el momento, cuando sea la idea, te duele. Te duele. Hablar mal de un sacerdote, pensar que yo iba a hablar mal de un papa. Porque hay otro hecho. Yo soy nacido y criado en Flores. Y yo vivía en la calle Francisco Bilbao, entre Coronel Esteban Bolonín y Membrillar. Membrillar 541 vivía la familia Bergoglio. Y casi todas las tardes doña Aurelia Salerno de Verdera, mi mamá, con su rosario en la mano y exhibiéndolo, caminaba a la media cuadra, de otra media cuadra, y iba a rezar con doña Regina, la madre de Jorge Bergoglio. Y Carlos Alberto Bergoglio, el hermano de mi edad, porque Jorge es mayor que yo 2 años, Carlos Bergoglio era íntimo amigo mío. Y la hermana, una de las hermanas íntimas, una prima mía. La familia Bergoglio y yo nos conocíamos. Y yo al Señor, cuando Bergoglio fue obispo, yo le pedía, nos reuníamos el grupo de Flores. Ya vos te lo conté ya esto, nos reuníamos el grupo de Flores. Éramos 11, ya es cuando llego a Lutero. Estamos entrando en Lutero. De lleno estamos entrando, porque Lutero se explica por esto que vamos a ver. Estamos, yo lo invitaba, porque mi primo yo y Gustavo Letieri éramos los 3 únicos bautizados que seguíamos en la iglesia. Los demás eran bautizados, se casaban por iglesia, morían en hacer el sepelio por iglesia, pero después de la iglesia era un traje que se ponían alguna vez. No estoy juzgando, sino marcando un hecho verídico, un hecho real. Entonces con vosotros lo invitaba y venía a las reuniones, hasta que fue el cardenal, después no vino más. Yo le pedí 11 veces entrevista al cardenal Bergoglio. ¿Por qué? Porque era motivo constante de confesión mío. Yo no podía sacar de mi mente a mi mamá rezando con doña Regina, o doña Regina rezando en mi casa con mi mamá, doña Aurelia. Y quien reniega su madre es un desmadrado. Y los porteños sabemos cómo lo llamamos, es un HDP, aunque tu madre sea una santa. Es doloroso para mí. ¿Y por qué lo digo públicamente? Lo causo escándalo porque me autorizó mi confesor. Porque la última vez que le pedí, me atendió el padre, otro gran traidor, el padre Marcó. Gran traidor a la iglesia. Ya se paniqueó. Acá los pelitos, tinguiditos. Lo escucha predicar uno y parece que escuchara al pastor Jiménez. ¿Por qué digo esto que parece duro? Porque se lo he dicho a él en persona. La última vez que llamó, porque las 11 veces que me concedió entrevista, ¿sí? Para tal día, 2 o 3 días antes, se suspendía. Su eminencia tenía que suspender, se suspendía. La última vez, padre Marcó, por teléfono. Le pido por favor que le diga a Jorge Bergoglio, al amigo de la infancia, que su hermano era íntimo mío, su mamá rezaba a Rosa, le pido para que le diga que es mi motivo constante de confesión. Y yo no quiero perder mi alma, porque es un cardenal, es un obispo, y ahora más el papa. No quiero perder mi alma. Le transmitirá, sí, sí, confío en su orden sacerdotal, sí, sí. Si le ha transmitido, parece ser que el alma de Hugo Verdera no impresiona mucho. Puede ser que nos la hayan dicho. Está la posibilidad. Puede ser. Yo relato el hecho de forma objetiva. Hay, evidentemente, como hemos visto, la Biblia nos advierte de un día que en el que el mundo llegará a ser tan corrupto que incluso los llamados creyentes podrán desaparecer. Separándose los verdaderos cristianos, mostrarán que no son de ellos. Ver Juan, capítulo 2, versículo 19. Hay una apostasía real, existente en la iglesia, que tiene sus años, que desde el principio, pero ahora se ha radicalizado en forma sin parangón. Sin parangón. En la primera carta a Timoteo, San Pablo dice, el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera carta de San Pablo a Timoteo. Escuchen bien, ¿eh? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y luego dice, en la segunda carta a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no aceptarán la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de una gran cantidad de maestros que les dirán lo que quieren oír. El pensamiento políticamente correcto, acorde con el mundo de hoy. Ellos apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Segunda carta a Timoteo. Hoy vemos entonces que la apostasía que tiene lugar principalmente dentro de las estructuras de la propia iglesia. Y yo diría que inclusive en las protestantes, e inclusive en las ortodoxas, vemos líderes dentro de seminarios cristianos, de denominaciones cristianas, católicas también, iglesias, que pretenden ser siervos de Dios y sin embargo niegan deliberadamente la palabra clara de la verdad que se encuentra en las Escrituras. Estos hombres, según Pablo, versículos 13 y 15, son, y cito textualmente, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es de extrañar entonces que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Su fin será conforme a sus obras. Segunda carta a los Corintios, desde el versículo 11. Serán, en la misma carta, capítulo 3, versículos 1 a 7, amadores de sí mismos y amantes de los deleites más que de Dios. Tendrán una forma de piedad, pero negarán su poder, el de Dios. Es lo que se ha llamado la iglesia de Judas. La iglesia que roba a Dios. La iglesia que roba a su pueblo de forma material y espiritual. La iglesia que busca negarse como iglesia y consagrarse como templo. La iglesia que al final se vuelve traidora al Señor y lleva a todas a la perdición. Esto es interpretación de Mateo 23, versículo 15. ¿Cuál es la síntesis de todas las iglesias? Ha sido el modernismo. No podemos entrar por razones de tiempo, pero hago toda esta introducción que quiero que me corrija si no está respondiendo a un diagnóstico que es real que estamos viviendo. Lo estamos sufriendo en carne propia. Y ahora Lutero, en el último y anteúltimo en el último hablamos de los católicos en elecciones en Estados Unidos, hablamos sobre, y lo tituló así mi co-conductor, Marcelo Di Marco, Santo Lutero y el suicidio de Occidente, del Occidente cristiano. Según el comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede, el Papa anunciaba su viaje para conmemorar el aniversario de la Reforma, que fue luego concretado. Fue recibido por la obispa obispesa, como se llama ella, luterana, reconocida lesbiana, que vive en pareja, estaba con su pareja también, de orden, entre comillas, sacerdotal. No sé si es subobispesa o diaconesa, no sé lo que es. Y juntas le ha otorgado al gobierno sueco la adopción de criaturas. No sé si una o dos. Tengo la fuente, dice que son dos, otros dicen que es una. Pero de una es segura. Bien, el dato. La obispa luterana de Estocolmo es una lesbiana que vive con su pareja lésbica, otra reverenda. La cosa empezó en 1957, cuando los obispos luteranos suecos votaron por mayoría ese año contra la ordenación de mujeres como pastoras y obispas. Algo que sorprendió. La ley sueca exigía para entonces legislación eclesiástica, que pasase tanto la Asamblea Eclesiástica como el Parlamento. Mediante amenazas lograron al final la aprobación. Tuvieron que ceder los obispos luteranos a esto. Resultado, el primado del obispo luterano, la iglesia luterana, ¿quién es? Una mujer obispesa, lésbica, con chicos en adopción. Esta efeméride, que algunos consideran en la iglesia católica que es la gran oportunidad para rehabilitar a Lutero, no voy a citar todos los testimonios que tengo porque no nos vamos pasado mañana, pero voy a citar uno. Ustedes saben que la iglesia alemana actual, conducida por Kasper, el cardenal Kasper, la iglesia alemana actual está en plena rebelión contra el primado de Roma y ha asumido los principios luteranos. Kasper ha llegado a afirmar, ¿cuál es la gran tradición de la iglesia católica? San Agustín, San Francisco, Santo Domingo, Santo Tomás de Aquino, el Concilio Vaticano II y Martín Lutero. Claro, las muchas cosas que ha dicho Kasper, ha hablado nada más ni nada menos de misericordia. misericordiar. Basta de perseguir a los homosexuales. Terminemos con el celibato eclesial. Hay que recontemplar, porque el hombre es hombre y no podemos castrarlo. Bueno, cardenal primado, católico. ¿Sabrá Casper que utilizó las mismas palabras que Martín Lutero? ¿Sabrá que Martín Lutero declaró: yo no puedo dominar mi entrepierna? Por lo tanto, todos los sacerdotes no pueden dominar su entrepierna. Por lo tanto, hay que terminar con la cuestión, hay que dar. Y consagró, consumó su matrimonio con una monja apóstata, Catalina Bora, bastante fulera también. La consagró en un altar católico, porque esta consumación es sagrada. El gran historiador de la Reforma, de Nifre, lo cita con palabras más duras que yo. Yo soy muy cariñoso. ¿Pero de dónde viene esto? Ustedes saben que el Santo Padre tiene un predicador. Rainiero canta la mesa. Canta la mesa. Canta en la mesa. Canta en la misa. O canta en la misa. La mesa. O canta en la misa. No, canta la misa. Claro, canta la mesa, sí. Predicador de, en la Basílica de San Pedro, la sede del Vicario de Cristo, aunque ahora es, la ha desviado un poquito a Santa Marta, en la Basílica de San Pedro dio el sermón de Viernes Santo y fue escuchado con reverencia, tanto por el Santo Padre, por los cardenales, por Viernes Santo. El Viernes Santo conmemoramos cuando Jesús es condenado a muerte. Dio el sermón. ¿Y qué dijo el Padre Raniero? Recemos por él. ¿Qué dijo el Padre Raniero? Existe el peligro de que uno oiga hablar acerca de la justicia de Dios y sin saber el significado, en lugar de animarse, se asuste. Se asuste. Eso está mal. Y el temor de Dios, donde el Espíritu Santo, Padre Raniero, vamos a hacerle el exégesis, Padre Raniero, predicador de su santidad, se supone el mejor predicador, después del Santo Padre. La justicia de Dios, continúa más adelante el Padre Raniero, es el acto por el cual Dios hace justos, agradables a Él, a los que creen en su Hijo. Habló Lutero, amigos. Habló Lutero. Cuando hacemos el bien, no es mérito nuestro, nos cabalga Jesucristo. Somos caballos que nos cabalga Jesucristo. Cuando hacemos el mal, dice Lutero, nos cabalga Satanás. Por lo tanto, no hay culpa, no hay pecado. ¿Para qué confesionarios? ¿Para qué sacerdocios? Esta es la palabra de Dios, la Biblia, y yo entre yo. Y mi persona no se interpone nadie. Magisterina, terrible. Fue una revolución, no una reforma. Terrible. Un hombre dominado por sus pasiones, que no podía controlar su entrepierna, que tembló y se desmayó cuando consagró la primera misa, lo tuvieron que sostener. Continúa el Padre. No es un hacerse justicia, sino un hacer justos. No es la obra de justicia que yo hago, sino que Dios me hace justo. Si estoy entre los predestinados, verá el paso siguiente. Calvino, ya un francés, un Agustino Recoleto, un francés sanguinario que ejecutó a muchos, entre ellos a Miguel Servet, entre ellos el descubridor de la circulación de la sangre, nada más ni nada menos. Bueno, pero eso no lo hizo el protestantismo. Hay que perdonarlo. Lo que no hay que perdonar, como dijo el Santo Padre, la barbarie española que evangelizó América, que eliminó al indio. Mi abuela era araucana, amigos, y me regaló este crucifijo de cobre que de la época de la conquista, que se lo dio la abuela a su madre y su madre a su abuela, a mí, y ella me lo dio a mí. Si yo soy un producto del genocidio español. y el Santo Padre en Bolivia habló del pedir perdón por él. ¿Pedir perdón por qué, Santo Padre? ¿Porque haber traído la cruz acá? ¿Por haber evangelizado? Los únicos salvajes, descendientes de aborígenes de Estados Unidos de Norteamérica, ¿saben quiénes son? De aquellos territorios que arrancó el imperialismo yanqui, protestante, arrancó a España, reduciendo la tercera parte el dominio de México. ¡Ay, México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios! Rubén Darío. Tan cerca de Estados Unidos del protestantismo y tan lejos de Dios del catolicismo. Rubén Darío. Pero continúa el predicador de su santidad. Y completa, para que no diga que esto es interpretación nuestra, lo completa. Lutero tuvo el mérito, escuchemos las palabras, de traer la luz, a la luz esta verdad, que no somos justos, la verdad es que no somos justos por nuestra obra, sino porque Dios nos eligió, porque nos cabalga Dios. Se había perdido durante siglos, al menos en la predicación cristiana, se había perdido el sentido, y es esto sobre todo lo que la cristiandad le debe a la reforma luterana, la cual el próximo año cumple el quinto centenario, esto lo dijo en marzo de este año. Cuando descubrí, dice el predicador del Papa, cuando descubrí esto, escribió más tarde el reformador, cita Lutero, sentí que renacía y me parecía que se me abrían de par en par las puertas del paraíso. Hay una beata italiana que ha descrito su visión de Lutero en el infierno. Sí. Y de Calvino. Yo en mi mesita de luz tengo varios libros. El último que estoy digestándome, de los enemigos, las obras completas de Santa Teresa y algo de Castellani siempre. Con mi señora leemos casi todas las noches algo de Santa Teresa, doctor de Iglesia. Doctor de Iglesia que cumplimos 500 años y no conmemoró a nadie. El Santo Padre, cuando fue visitado, le mostró el bastón y dijo: con este bastón andaba la vieja. Cuando él muy joven, puede decir eso. ¿Sabe el valor de lo que se llama reliquia? Supongo que sí, Santo Padre. Con este bastón andaba la vieja. Yo que soy hijo de Teresa, sentí que insultaba a una madre mía. Y como yo, miles de católicos. Y todo católico de Vilnación tiene ese tema. Fue una porteñada, dijeron, pero fue una porteñada. Yo soy porteño, carajo. Y eso no lo admito. Y perdónenle, dama. Yo lo puedo admitir. Con este bastón andaba la vieja. Sentí. Y acá concluyo. Nunca pienso yo, y esto lo escribí, ni en sus delirios más febriles, Lutero podría imaginar que sus principales doctrinas condenadas serían proclamadas el mismo Viernes Santo por el predicador oficial de la Casa Pontificia, delante de quien llamó Lutero escoria diabólica de Roma. Nunca podría imaginar que toda su revolución eclesial sería celebrada 5 siglos después por la propia iglesia que Lutero denominó institución diabólica y la gran prostituta de Babilonia. Solo falta que lo suba a los altares. La estatua roja, que es demoníaca, estaba en Bahía. Ah, la han sacado. Llega su santidad Francisco a Suecia, a Lund, es recibido, y en el templo luterano se expresa: tenemos la oportunidad de reparar un momento crucial de nuestra historia, superando controversias y malos entendidos que a menudo impidieron que nos comprendiéramos unos a otros. Los cristianos seremos testimonios creíbles de la misericordia en la medida en que el perdón, la renovación y la reconciliación sean una experiencia cotidiana entre nosotros. Juntos podremos anunciar y manifestar de manera concreta y con alegría la misericordia de Dios, defendiendo y sirviendo la dignidad de cada persona. Y recordó por último, luteranos y católicos rezamos juntos en esta catedral y somos conscientes de que sin Dios no podemos hacer nada. Pedimos auxilio para que seamos miembros vivos unidos a Él, siempre necesitados de su gracia para poder llevar juntos su palabra al mundo. Faltó que vea un pequeño detalle. Hermanos luteranos, conviértanse a la verdad y entonces juntos seremos un solo pastor. Rebaño con un único pastor. La experiencia espiritual de Martín Lutero nos interpela, se nos manifiesta. Yo tengo seleccionado los insultos de Lutero, pero hay damas presentes y voy a tratar de limitarme. Nos recuerda que no podemos hacer nada sin Dios. No podemos hacer nada sin Dios. ¿Cómo puedo tener un Dios misericordioso? Esta es la pregunta que perseguía constantemente a Lutero. Yo me leí todas las obras de Lutero. He leído los mejores comentaristas. Recomiendo una, Jacques Maritain, Tres Reformadores. El padre de Nifle, La Historia de la Reforma. El artículo de Juan Manuel de Prada, que descubrió a Castellani, y Castellani lo convirtió. Ahora me comunico con él por internet, le mandé los trabajos míos y lo está haciendo público. Un artículo en 4 semanas, hace un año, dice Juan Manuel, nos están bombardeando para convencernos que hay que misericordiar a Lutero. No tiene pelos en la lengua, te escribe en el ABC. Y es muy seguido. Y es un converso, ¿eh? Esta pregunta lo seguía Lutero, yo la busqué. La angustia que tenía. El drama de Lutero es que debía tener la seguridad de su salvación. Cómo se reconocía un pecador, cómo se reconocía que no podía dominar sus instintos, cómo reconocía entonces, ¿qué hizo? Buscó una justificación a los efectos de esa manera sentirse más allá del pecado. Entonces, no peco yo. ¿Y para qué vino Martín? ¿Para qué se encarnó Cristo? No, amigo Hugo, no te das cuenta, se nota que has sido formado por la escoria papista. Vino para cubrirnos con su muerte y con su manto, y somos como sepulcros blanqueados, muy lindos, pintados en Israel, muy lindos adentro por el gusano, la muerte, el mal olor que da el cadáver. Él nos cubre. No nos imputa el pecado. Y nuestra naturaleza está totalmente destruida, no podemos hacer nada. No se recupera. Pero ni Dios, llega a decir Martín Lutero, puede recomponer nuestra naturaleza. La cuestión de la justa relación con Dios es la cuestión decisiva de su vida. La cuestión de cómo saber que esa buena nueva del Dios encarnado lo salvaba. Ese Dios encarnado, muerto y resucitado. Con el concepto solo por la gracia divina se nos recuerda que Dios siempre tiene la iniciativa y que precede cualquier respuesta humana, al mismo tiempo que busca suscitar esa respuesta. La doctrina de la justificación, por lo tanto, expresa la existencia humana delante de Dios. Y esa es la verdad católica. Ahora bien, ¿por qué esta nueva relación del Vaticano, el Santo Padre, para el tratamiento de la herejía? Se acabó la herejía en la Iglesia, se acabó el cisma. Este es el resultado del enfoque que ha hecho él, y esto es meditado y pensado y llevado a lo largo del tiempo, en la relación de la misericordia y la justicia. Dios es justo porque es misericordioso, y es misericordioso porque es justo. Y Santo Tomás nos enseñó, la justicia sin misericordia es crueldad. La misericordia sin justicia es la madre de la disolución. Perdonar todo sin aplicar la justicia es la madre de la disolución individual y social. Santo Tomás de Aquino. ¿Qué es esto? Y adelanto mi opinión. ¿Lo puedes compartir o no? El hombre es esclavo de lo que dice y soberano de lo que calla. Esta nueva, entre comillas, forma de tratamiento de la herejía, este gesto que realizó el Papa Francisco de ir a Suecia para conmemorar el 500 aniversario de la Reforma, es considerado por muchos católicos, y yo así lo considero, como un gesto espectacular y monumental, pero negativo. Más aún, me parece que este gesto del actual pontífice reniega del catolicismo tradicional dogmático. Va más allá de una actitud de misericordia. Desprecia a los católicos de todos los tiempos, empezando por los mártires. Porque Lutero, ante todo y sobre todo, destroza la roca que sostiene todo el edificio de la iglesia. El pontificado, tú eres Pedro y sobre esta piedra Petrus, edificaré mi iglesia. Lutero lo destroza eso. Y no lo puede ignorar el Santo Padre. No lo puede ignorar. Lo está haciendo a sabiendas. ¿Por qué? Son los designios de Dios. Dios es el dueño de la historia. Por eso hay que orar constantemente por el Santo Padre. Con Pedro todo, sin Pedro nada. Pero hay que tener bien presente otra cosa. En la historia ha habido traiciones manifiestas desde el pontificado. Pero nunca un error dogmático tan grave como esto. En toda la historia de la Iglesia, léanlo, nunca se dio un error tan grave como esto. Está negando la esencialidad de la doctrina católica, que es la única verdadera. Pero sí ha expresado Fugo Verdera, sí ha expresado esos viajes en avión, que como dice Juan Manuel de Prada, con ese gracejo, en cualquier momento van a constituirse en el único magisterio creíble del Santo Padre, lo que dice a los periodistas en avión. Y otro amigo mío dice, ¿por qué no le portaba una mordaza cada vez que ven? Ha expresado que Dios no es católico. ¡Sí, Dios no es católico! Lutero destroza la roca que sostiene todo el edificio de la iglesia. Estando los cristianos edificados en el pensamiento de los apóstoles, en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, estando como estamos edificados sobre la piedra angular que es el mismo Cristo Jesús, el Verbo encarnado, según dice Pablo en la carta a los Efesios, niega esta actitud la fe en la divina autoridad apostólica del Papa y de los obispos, sucesores de los apóstoles. ¿Cómo voy a ir a conmemorar a quien ha sostenido esto y que ha dividido la historia de la cristiandad y que ha hecho que el manto indestructible de la iglesia se dividiera en dos y arrastrara millones de almas al error? Por eso todo el mundo de la fe se viene abajo de hacer. Cuenta Cornelio Fabro, en la aventura de la teología progresista, Cornelio Fabro, un excelente tomista, hoy fallecido ya, un hombre de una doctrina solidísima, que conversando con un pastor luterano, le contaba una anécdota del pastor, Toledo pastor, se lo contaba, y le decía, tienen esta hermosa catedral en Tubinga, en Alemania, la conozco, una hermosa catedral, enorme, pero está vacía. Y bueno, dice, el pastor me dice, le contestó a, y bueno, lo que pasa es que vino un pastor, no sé de qué ciudad alemana, y dijo que Cristo era meramente un hombre. Después vino a decir otro que visto que Cristo no existió. Y pues, los fieles dejaron de venir. Si los pastores no se ponen de acuerdo sobre su palabra, ¿para qué vamos a ir? Acá no está la verdad. Si acá no está la verdad, ¿para qué? Ahora estamos vacíos. Pobres iglesias luteranas. Pero ay, tu tía, que en Ávila Europa vemos muchas iglesias tradicionales convertidas en simples museos en los cuales tenés que pagar para entrar. Protestantización en la iglesia, denunciada muy bien por un gran jesuita polaco radicado en Chile, que tuve el gusto de conocer por indicación del Castellani, el padre Miguel Podarowski. El proceso de protestantización de la iglesia católica. No estamos pues solamente ante una herejía, no estamos ante un conjunto innumerable de herejías, estamos ante la apostasía. Santo Tomás sostiene que todos los herejes son apóstatas de la fe católica, la única fe verdadera. Suárez, de modo explícito, lo enseñará. Lutero no era solamente hereje, era también apóstata. Hay que ver la lectura, leer lo dedicado a la Virgen del Lutero agustino, monje agustino, de una belleza inconmensurable. Pero después las cosas que dijo de la Virgen. Un gran especialista en el Vaticano, Sandro Magister, recomiendo su lectura, veo en internet, es uno de los hombres que más domina la política y la concepción doctrinal vaticana, de una solidez doctrinal formidable, ha calificado el magisterio de su santidad Francisco de magisterio líquido. ¿Qué quiere decir con este magisterio líquido? Es un magisterio de sí ante una pregunta, no, no sé, hagan ustedes. Es el principio luterano. El corcho que está flotando por donde van las olas. Nunca dice todo lo que tiene en mente, señala Sandro Magister. Solo deja adivinarlo, le deja la libre interpretación. Bueno, los divorciados que viven el nuevo, entre comillas, matrimonio, van a acumular. No, dejemos a criterio de cada sacerdote. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dejemos el criterio de la conciencia. ¿Vivís como un hermano con tu nueva esposa? Sí. Sacerdote en José León Suárez, asesor en la Pontificia Unidad, no, la Universidad Católica de La Plata, en la sede de San Martín, donde yo enseño. Viene una alumna y me trae la hoja parroquial, es párroco en una parroquia en Suárez. El sábado se conmemorará bendición para los divorciados vueltos a casar, bendición especial. Entonces, cuando yo lo veo al padre, hola, ¿qué va, doctor? Es que ama mucho a Teresa de Calcuta, yo le doy mucho a Teresa. Padre, perdón, padre Roberto, tengo una duda. Esto es, sí, lo que está mal redactado, en realidad lo que... Mire que ya me equivoco esto. Y yo como feligrés tendré que llegar al obispo. Sí, no, está bien, está bien. Eliminó la hoja y sacó una aclaración que no era una bendición, sino un llamado a la conversión. Magisterio líquido. Lo hiciste de buena fe. Con mi señora fuimos, y esto lo cuento con sumo dolor, con sumo dolor. 12 años catequista de formación, de confirmación en el Instituto Santa Ana. Cada año tenemos la foto con las chicas, ya los últimos años ya la han visto, con las chicas tenemos en un estante las fotos. Un día me llama María Teresa, hace unos años, dejé de serlo hace años, catequista, no se echaron, porque éramos muy doctrinarios, éramos mucha doctrina, había que echarlo, había que... Surgir espontáneamente el amor, toma mi mano hermano, mi barca mayor, mi espada y qué sé yo, somos todos buenos, ¿por qué no comulgar? ¿Para qué la confesión? Yo me arreglo con Dios. ¿Te arreglas con Dios? Claro que te vas a arreglar con Dios. Y Dios no es el juez Ollarvide, ¿eh? Es otro juez, Me llama María Teresa. Papi, sos papi, soy yo. Papi, llamó a esta chica que quiere hablar con nosotros, con vos. Bueno, que venga. No, no, el sábado puede venir, para que venga el sábado. Ahí estaba cortando el cesto, yo en el fondo, con mis shortcitos y mis piernas flaquitas. Lo uno me queda flaco por la panza. Estaba cortando el cesto y con la tira aparece ella. Entra y quería hablar con los dos. Bueno, un café, ¿qué tal? Ay, te casé, me casé, sí, tengo dos hijos. Ah, que y se puso a llorar. Y no podíamos parar. Entonces decime, vamos por un nombre ficticio, Catalina. Decime, Catalina, una buena vida. Decime, Catalina, ¿por qué? Calmate, está mal. Pensamos, esta chica está problema serio. No, dice, vengo a verlo de ustedes, porque usted, yo me acuerdo mucho de la confirmación y seguía llorando. No, se la hago por ahí. ¿Sabe lo que pasa, Hugo y María Teresa? Que aborté. Hice un aborto. Y yo, bueno, pues, ¿te confesaste? Te confesaste, yo me acordé de usted, Hugo, que hablaba tanto de la vida, del amor, y cedí por la presión de mi marido. ¿Te confesaste? No, sí, fui a confesarme, pero antes de confesarme, todas las noches soñaba con mis dos hijos, que me mostraban un chico y decía, ¿por qué lo mataste, mamá? Está en una crisis, yo diría casi terminada, está al borde del suicidio esa chica. ¿Te fuiste a confesar? Sí. ¿Dónde te confesaste? Acá en la parroquia del Sagrado Corazón. Contame, ¿me podés contar cómo fue tu voz? Sí, me arrodillé y dije, padre, me acuso. Pará un minutito, ¿cómo que te acusás? Esperá un minutito. ¿Qué hiciste? Me aborté. ¿Lo hiciste por amor? Entonces no hay pecado, pensá en tus hijos que tenés y otras cosas más. A mí la yugular me hacía así, estaba que explotaba. ¿Me autorizás a ir a hablar con el sacerdote? Un sacerdote que baja a dar la homilía, ¿no? Baja, le da la homilía, se da la vida a las manos. Tiene unas sacristanas muy bien dotadas geográficamente. Yo relato los hechos objetivos, lo demás no lo sé. El hecho objetivo. Lo voy a ver, padre, y para evitar cualquier malentendido, confesionario. A mí me gusta confesarme de rodillas y mirando los ojos. Padre, vengo por esto. Estoy muy indignado con usted. Y empezaba mal. Por esto le conté. No me contestaba nada. ¿Cómo pudo hacer eso? El sacerdote de Cristo fue elegido por Cristo para toda la eternidad. ¿Cómo pues? Está matando el alma. O sea, esta chica está al borde del suicidio, está matando el alma. Dios quiso que hiciera confirmación con mi Señor y conmigo y que se acordara de eso. Mire cómo Dios te usa de instrumento. Por eso nada queda en el aire. Dios quiso. ¿Cómo pudiste hacer eso? No me acuerdo. Padre, le estoy pidiendo una pregunta. No, no voy a hablar del tema. Yo sí voy a hablar del tema con el obispo. Haga lo que quiera. Voy a hablar con el obispo Rodríguez Melgarejo. Sí, lo tomó en cuenta. Quisiera una declaración escrita de la chica. ¿Cómo le voy a pedir una declaración escrita al penitente? Hable con ella. Bueno, yo le voy a citar, no la cito nunca. Se la llevé aquí, a Monseñor Baciotto. Y ahí la encadenaron. Ya no sueña más con sus hijos muertos. Ya está arrepentida y más. Lo ha hecho convertir al marido. Le ha hecho tomar conciencia de la locura que había hecho. Es un magisterio líquido. Y lo líquido no es sólido. Y entonces no es magisterio. Es lo contrario al magisterio. Respecto al magisterio, a los magisterios anteriores, esculpidos sobre roca, limado palabra por palabra, inequívoco, el de Francisco en este momento crucial, lo dice Sandro Magister, con el Papa Bergoglio, avanza un nuevo modelo de iglesia, iglesia líquida, multicultural, pluricultural, Y entonces viene, y para avanzar y ir terminando, porque es mucho tiempo ya, o hacemos un alto. Seguimos, bueno. ¿Que la gente quiere? Siempre pensó así el Papa Francisco. Siempre pensó así Jorge Mario Bergoglio. Hace poco se publicó en Roma, y ahí está ese colocar un huevo en cada canasta, un artículo de él del año 1985, una conferencia que dio en Mendoza sobre la reforma protestante. Tenía Jorge Mario Bergoglio 49 años, 1985. Era rector del Colegio Máximo de San Miguel, el Colegio Máximo de Formación de los Jesuitas. Del 73 al 79 ha sido provincial de la Compañía de Jesús en la Argentina, el capo de la Argentina, de los jesuitas. Señala Sandro Magister, que encontró esta perla, señala Sandro Magister, uno de los vaticanistas más lúcidos que existen y que no se lo puede acusar de ningún escándalo, ni una falta de ortodoxia. Ayer Jorge Mario Bergoglio veía la reforma protestante como la raíz de todos los males. Hoy celebra como medicina para la iglesia. O sea que Jorge Mario Bergoglio tenía una idea personal sobre Lutero, Calvino y el protestantismo en general. Una idea que hoy ha encerrado bien dentro de sí, pero que en el pasado, cuando no era papa ni obispo, no había tenido miedo de exponer claramente. 30 años después, no se evoca nada de las palabras de Bergoglio, a pesar de que hay que ser honestos. Hace poco hizo publicar en Roma Jorge Bergoglio Francesco, Chi sono i Gesuiti? Historia de la Compañía de Jesús. Emi Bologna 2014. ¿Cuáles son los jesuitas? Historia de la Compañía de Jesús. La edición española del libro la preparó el grupo de comunicación Loyola, la expresión oficial de la Compañía de Jesús. La edición italiana cuenta con el prólogo del padre Antonio Spadaro, director de la Civiltà Cattolica. El jesuita más cercano que ningún otro al Papa Francisco, su consejero, confidente y escritor fantasma, lo califica Sandro Magister. El cual, al resumir la requisitoria antiprotestante de Bergoglio, no solamente no toma la mínima distancia de ella, sino que incluso la presenta como un riquísimo fresco por el cual se puede fácilmente comprender el modo de proceder del Papa, fundamentado sobre dos pilares, la realidad y el discernimiento. ¿Qué dijo esto que no podemos... ¿Qué decía en esa conferencia? ¿Cómo se llama el artículo? Lutero, una idea entre comillas loca, que ha evolucionado en herejía y cisma. Eso decía Francisco. ¿Cuándo? En el 85. El 85 es republicado en el 2014, cuando Sartre estaba preparando la estrategia de reivindicación de Lutero. Dice dos frases nada más. Los jesuitas estaban más preocupados con Calvino que con Lutero. Habían descubierto con perspicacia que ahí se escondía el verdadero peligro para la iglesia. Tiene razón en ese sentido. Pero no se puede hablar de Calvino sin la base de Lutero, porque Calvino llegó al extremo. Lutero era visto como un hereje, Calvino como un cismático. De aquí nace, escuchen estas palabras, lo que conocemos como, entre comillas, rigor protestante. Este propone signo de salvación diferente de aquellos católicos, y el signo es el trabajo acumulativo, casi como si pretendiera identificar los frutos del trabajo con los signos de la salvación. Podríamos simplificarlo con una caricatura: será salvado si aquí la riqueza que se obtiene con el trabajo, y aquí plasmaba la clase burguesa, es lo que lleva a fondo Calvino. En las iglesias protestantes estadounidenses, lo he visto, tengo un cuñado radicado en Estados Unidos, que como todo hombre dominado por la mujer se hizo evangélica y él es ahora evangélico. Gracias a Dios que se murió mi suegra, porque fui fundador de Acción Católica, si hubiese muerto de dolor, gracias a Dios, la tenga en la gloria. Pobre negrito. Negrito era rubio de ojos celestes, decíamos negrito, no sé por qué. Bueno. será salvado si adquiere riqueza. A partir de este planteamiento luterano, continúa Jorge Mario Bergoglio, si somos coherentes, quedan solamente dos posibilidades entre las cuales optar en el curso de la historia. O el hombre se disuelve en su angustia y no es nada, y es la consecuencia del existencialismo ateo tipo Sartre, o bien el hombre, basando en esa misma angustia y corrupción, da un salto en el vacío y se autodefine superhombre, Nietzsche. La perspectiva luterana termina porque se fundamenta en el divorcio mismo entre la fe y la religión. Efectivamente, concibe la fe como la única salvación y acusa a la religión. Los actos, religión, la piedad, etc., esa teología de ser una mera manipulación de Dios, genera divorcio y cisma, comporta toda clase de individualismos que en el plano social afirman su hegemonía. Toda hegemonía, tanto religiosa, política, social o espiritual, encuentra su origen allí en Lutero. Según Jorge Mario Bergoglio, en el 1985, cuando hizo público esto y que ratifica en 2014, el gran drama del modernismo se origina en Lutero. ¿Con quién coincide Jorge Mario Bergoglio? Con San Pío X. ¿Con quién coincide Jorge? Con Gramsci. Nosotros, la filosofía de la praxis, o sea, el marxismo llevado a su aplicación en los países evangelizados, nosotros somos la culminación del proceso. ¿Que se inició con quién? Con la reforma protestante de Lutero, con el economicismo inglés de Adam Smith y Stuart Mill, con el idealismo alemán, Kant, Hegel, Fichte, con la Revolución Francesa. Sin ellos, dice Gramsci, nosotros, la máxima expresión de la inmanencia, no hubiésemos sido posible. Ellos se quedaron a mitad de camino, pero fueron los precursores, los que nos permitieron a nosotros hacer la revolución dentro de la Iglesia. Antonio Gramsci. Durante todo el año pasado recibimos un bombardeo apabullante sobre las presuntas bondades del legado luterano. Es cierto, cuando llega Lutero había una decadencia marcada, había nepotismo, había chicos en el vientre de su madre que ya eran obispos, tenían designado un obispado, es cierto, y no debe escandalizarnos. Hubo papas que tuvieron harenes, pero ninguno de esos papas cometió un error doctrinal, porque como nos enseñaba el padre Castellani, el papa es infalible cuando habla es cátedra, cuando habla es dogma de fe, pero sus opiniones puede errar como cualquiera, como le hicieron errar a Juan Pablo II en la cuestión del Bigle con Chile, por los asesores que tuvo, el nuncio que tuvo, el terrible nuncio que teníamos en ese momento, que jugaba al tenis con la junta de comandantes en jefe y todo, y daba misa cuando quería. No se pone remedio a los errores cayendo en uno más grande. La parábola evangélica del trigo y la cizaña ya nos advierte contra el peligro de arrancar la cizaña antes de tiempo, que fue exactamente lo que quiso hacer Lutero y solo logró desperdigar la cizaña. Lutero consideró entonces, haciendo una proyección teológica de sus propias debilidades, que el hombre pecador no podía hacer nada para alcanzar su salvación. Resultado, para salvarnos bastaba con que se aplicasen los méritos de Jesús por medio de la fe. El hombre luterano, sin capacidad para sobreponerse al pecado, alumbrado por la sola fe, suprime la mediación de la Iglesia y será su conciencia, lo que tanto insiste el Papa Francisco, la autoconciencia la que determine lo que es pecado, lo que no es pecado, mi conducta a seguir, y más, que me lleva a negar, lo ha dicho, es un pecado, es un absurdo, son palabras del Santo Padre, el proselitismo. Y negar el proselitismo es negar el ir, enseñar lo que yo los he enseñado, y bautizar después de ir y enseñar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato evangélico de predicación de Cristo, de evangelización. Con ese mandato, 12 medio pelos judíos, 12 del pueblo, salieron. Pedro, que lo había negado a Cristo delante de una sirvienta y 3 soldados, hizo su primer discurso delante del Sinedrín, que lo llamaban, el tribunal judío, que lo llamaba llamarse a silencio. Perdón, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y salieron orgullosos. Y ahí. Castellani, con su habitual gracia, señaló esto, me acuerdo cuando lo dijo. Desde que Lutero aseguró a cada lector de la Biblia la asistencia del Espíritu Santo, esta persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, empezó a decir unas macanas espantosas. Leonardo Castellani. La doctrina de Lutero abarca todo el espectro concreto del actuar humano. Todas nuestras dimensiones se ven afectadas. Nuestras dimensiones deben jugar armónicamente en equilibrio. Somos seres individuales, cada uno de nosotros es un acto propio, específico, querido por Dios. Aunque mi madre hubiese sido violada, era un acto querido por Dios. Naturalmente individual, naturalmente social. Estamos llamados al otro, la justicia, no puedo ser justo conmigo mío, la justicia es con el otro, dar a cada uno lo suyo. Somos material, materia, algunos con más, otros con menos. Somos espirituales, somos racionales, podemos inquirirnos qué somos, para qué somos, a dónde vamos. Y estamos religados. Sabemos, aunque no sepamos expresarlo, que no, todavía no se agota en este, aquí ahora, en estos 4 años que vivió mi querido Rodrigo, en los 102 años que vivió mi abuela indígena, no se agota. Estamos llamados a algo más. Aunque no sepamos, tenemos lo que llamaba muy bien Marcel, apetito o nostalgia de la trascendencia. Hemos perdido esa eternidad que teníamos antes del pecado y estamos llamados a la eternidad. Trabajamos como si no, yo tengo 75 años y estoy enfermo. Pero trabajo ¿para quién? Para mis hijas, para Dios. Es lo que procuro hacer. El legado de Lutero tiene consecuencias políticas. La doctrina de Lutero se ha convertido en la legitimadora del Estado moderno totalitario. Y no hablo solamente de las sangrientas y genocidas, realmente genocidas, dictaduras marxistas. No hablo, hablo de las dictaduras democráticas. Lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos. Padres que son encarcelados porque no querer que sus hijos sean adoctrinados. Trump ha prometido eliminar la ley Obama, del mestizo Obama. Estadounidense nacido en Hawái. Que estableció una ley obligando a las hermanitas de caridad estadounidenses a no enseñar que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Una ley que era discriminatoria. Aplicaba multas y hasta sanciones si no tenías baño, si un hombre no podía entrar al baño de mujer. Tranquilamente. Mis hijas en un baño, entraba un hombre, no importa, había que respetarlo. Obligando, con multas. Bueno, Trump prometió, y vean el último programa que grabamos nosotros, prometió claramente eso, y lo hemos documentado. La omnipotencia del príncipe, en este caso el hawaiano estadounidense Obama, se convierte en voluntad popular soberana, cuya esencia sigue siendo la fuerza despótica capaz de determinar mediante mayorías manipuladas el bien y la verdad según la conveniencia y capricho. El pelado que hoy gobierna la mi querida ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad de ustedes, el pelado ese, convirtió a la ciudad de Buenos Aires en paraíso gay. Acá hay dos hoteles gay que se programan en Europa y se vienen acá y hay jueces para casarlos. Guarda, amigos porteños. Yo soy porteño. Guarda, argentinos. Cuando venga el castigo sobre justos y pecadores. Dios tiene la potestad. Hay que orar mucho. Hay que pedir mucho. Los signos están a la puerta. El terremoto que volteó la catedral de San Benito, la catedral de María Argentea, el terremoto tremendo, la negación de que acá está hablando Dios. New Orleans borrada por un examen en su momento y fue advertido por ciudad de gran pecado. Y fíjense ustedes los designios de Dios. ¿Dónde se está produciendo la reacción? En el África, sometida toda su vida, explotada, y en Estados Unidos, uno de los reyes de la explotación. Ahí están los cuatro cardenales que hablamos hoy, que le exigen al Papa Francisco que aclare en su último documento las dudas que hay. Y de manga, y hay silencio, como hubo silencio, esto fue presentado en septiembre, ahora lo hacen público. El Papa saca pasado mañana un nuevo documento, Misericordia y Pobreza. Las críticas radicales que dirigió Bergoglio en 1985, entre ellas estaba: ustedes, los luteranos, procuran suprimir la misa, privar al pueblo de Dios de la mediación en Cristo realmente presente. Hay una incompatibilidad marcada, dice Bergoglio, de 1985, entre las visiones de la Eucaristía. Pero en la práctica, hoy, el Papa Francisco se muestra más que dispuesto a cancelar la prohibición de hacer la comunión juntos entre católicos y protestantes, como ha dejado entender en la respuesta a la pregunta de una luterana casada con un católico el 15 de noviembre del año pasado, mientras visitaba la iglesia de los luteranos en Roma, que actuara según su conciencia. Su conciencia. El padre Bojorge, un jesuita, señala: la reforma protestante brota y sale de la iglesia católica. Se plantea en sus comienzos como lo auténtico frente a lo no auténtico. El cardenal Burke, uno de los cuatro cardenales que ha denunciado esto y que exige esto, denuncia que la intercomunión antes del homenaje del viaje de Lutero a Italia, lo denuncia antes Burke, es, y cito textualmente, un sacrilegio, es uno de los pecados más graves, y ahí veremos la justicia de Dios. El cardenal Robert Shad, africano, responsable máximo de la liturgia del Vaticano, hace días fue descabezado todo menos él. 17 cardenales fueron eliminados. ¿Por qué? Porque sostenían la sana doctrina. Dice: no está permitida la intercomunicación entre católicos y no católicos. Hay que confesar la fe católica. Un no católico no puede comulgar. Eso está muy, muy claro. No es una cuestión de seguir la propia conciencia. Terminemos. Un cafecito quisiera. Esta parte. Y después seguimos. Necesitamos un café porque usted ni agua tomó. No. Pero un segundito. Quiero tener alguna reflexión. He quemado noches y días elaborando esto. He buscado sacar de mí un montón de cosas. Pero hubo algo, una lectura. Nosotros leímos siempre el Evangelio en familia, la Biblia en familia, que me iluminó en esto. Dice un salmo: Dios es lento en la cólera y rico en la misericordia. Y llegué a una conclusión. El Vaticano ha optado por la segunda parte del Salmo. Rico en la misericordia. Y elimina el lento en la cólera. Y elimina la justicia. Por eso estamos en el año de la misericordia. Pero la lentitud no equivale a la ausencia de movimiento. Yo puedo ser lento, pero me estoy moviendo. Como ahora, si no, subí la escalera, yo ponerme el tubo porque no podía respirar más. No me dijo que había esa escalera, si no, vacilaron venir. Bueno, bien. Lento a la cólera puede significar que tarda en reaccionar, pero que va a reaccionar. ¿Por qué todavía no llegó el fin de los tiempos? Porque hay una manito femenina que está sosteniendo y a la cual el Verbo encarnado no le puede negar nada. Que está sosteniendo esto. Nos está dando tiempo para la conversión. Tiempo para que estemos en gracia. Por eso yo insisto con mi familia, con mis amigos, tenemos que estar en gracia. Todos pecamos mil veces por día. Con la mente, con todo. Tenemos que estar en gracia. Porque vendrás sorpresivamente. Nos sigue dando oportunidades de arrepentimiento. Pero esto no significa en modo alguno que nos llegue el momento de la cólera, o sea, de la justicia. Al menos en castellano vulgar, no sé los exégetas purpurados cómo interpretarán, pero es posible que después del año de la misericordia tengamos que organizar un año de la cólera o un año de la justicia divina. Y celebrar, conmemorar, con corazón contrito y humillado, como el Salmo de David, después de haber hecho matar por la codicia a la mujer, siempre ha sido tentadora para el hombre. Yo fíjese a Adán y Eva, ¿no? Ustedes las mujeres. Pero la culpa es nuestra. Es posible, digamos, para equilibrar fuerzas y sentimientos. El Papa podrá equivocarse en su política, podrá fallar en su conducta, podrá errar en sus conjeturas u opiniones, pero no puede errar cuando define solemnemente una proposición creída por los cristianos, está contenida en la revelación de Jesucristo, porque así lo prometió el mismo Jesucristo. Eso me enseñó a mí cuando yo tenía 14 años, 15 años, 16, el padre Leonardo Castellán. Vamos a tomar el café, pero pensemos una cosa antes que nada, no rezamos antes de comenzar, y fue un error. Sí. Recemos un Ave María, sí, para lograr la obediencia del Santo Padre al Espíritu Santo. Bueno, por favor. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Padre y el Hijo. Generalmente al invitado le permitimos que lea un mensaje de la Virgen, bueno, así que si quiere leer. No, los mensajes. No. Ah, pero viene acompañado. Si quiere leer un mensaje para compartir. ¿Cómo no? Está por días, ¿no? Sí. ¿Qué nos dice para el día de hoy la Virgen? ¿Hoy es 18? 19. ¿19 de? Noviembre. 19, a ver, 19. Son tantos años que puede haber muchos 19 de noviembre. Vamos a buscar uno. 19 del 12, 19 del 12, 12 del 12, 6 del 12, 27, 26. No, no encuentro un 19. Bueno, veamos uno del 20. Digo a tus hermanos, alegraos en el Señor y alabadlo. Él se complace en quien lo alaba y tiene conocimiento de su palabra. El Espíritu Santo saque de la oscuridad a la luz a los que, llevados por esta Madre, nuestra Señora, preparen su alma para guardar al Señor. Amén, amén. Que así sea. Que así sea. Bendito sea. ¿Tomamos un cafecito? Sí. Y voy al bañito. Sí. Verá que tengo que... Este sitio donde está lo que es. Bueno. Nosotros como venimos de zona y a disposición. Gracias. Los tres alcances y la cuarta.